estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Que la música suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. La imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Y así, intempestivamente, comenzamos el cuarto programa de la temporada 2015 de Agua Fuerte por FM Moreno. Buenas tardes, compañera, compañero Walter Fuentes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vanina Vargas. Bien, muy bien. Fue así como de golpe el ¿qué tocaste, comienzo. Walter? No sé qué pasó, no, pero sé que la otra vez pasó lo mismo, me parece, ¿eh? Ahora que estoy recordando. Habrá no que sé. Revisar el track de la A ver si estoy, ¿estoy? Estás. Buenas tardes. ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo están? Lejitos. Muy bien. Sí, hoy Walter Fuentes, además de estar en el micrófono, está en la operación técnica. Le mandamos un saludo a León, que, bueno, no pudo venir en el día de hoy. La excusa fue muy buena igual. No, vamos a decirlo, no jodas con eso. ¿Sí? No, porque estás al borde, al punto de cruzar la línea. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ya es de noche, ¿vieron? Ya son ya las 7 pero pasó como también cinco. Intempestivamente, como decías vos, de un momento para otro. Yo un día estaba en casa y de repente me doy vuelta a las 7 y digo a mi papá, ya es de noche. Uh-huh. Como que pasa, ¿cómo tiene un nombre eso, no? Como el cuando es otoño. ¿Cómo se llama cuando? Otoño. No, cuando se pasa de estación. El cambio de estación. Sí, cambio pero tiene un nombre geográfico. El equinoccio. Esas cosas. No, pero eso es otra cosa. Que sos geográfico. Puede ser, soy gráfico yo, no. con razón. Ese era el problema. Ese era el problema. Le faltaba la geo. Lo más importante. Pero ya estamos casi llegando al invierno. Igual un calor esta semana raro, ¿no? Raro todo. Calor, frío. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a esto. Porque encima no es que es como una transición, ¿no? Es como todo muy... Sí, un día 10 grados, otro día 32. Claro. O sea, por las dudas, la pileta no la desarme. La pero pincho, déjala. Yo te diría que hasta mayo, junio, ¿cómo que va? Y puede ser. Si las cosas siguen así, va. Va. Bien, estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Alguien sabe? Yo no sé nada. No sabes nada. Voy a presentar lo que presento siempre, ¿sí? Que es lo que tengo ahí abajo de mi manga. Nos visita Feguazota para que te vayas preparando del otro lado. Banda invitada del día de hoy. Hay un buen cronograma de bandas, ¿eh? Te digo que hasta mayo venimos completitos casi, ¿eh? Si estás del otro lado, como lo hicieron, ya hubo gente que me contactó por lo que vio en el Facebook, por el programa que escuchó el sábado pasado, lo podés hacer, ¿sí? Ahora te vamos a decir los medios de comunicación para que lo hagas. Muy bien. Además de Feguazota, también nos visita Desagüe Varela. Porque el próximo fin de semana van a estar tocando en Niceto Vega junto a Palo Pandolfo y La Hermandad. Así que van a venir a charlar un poquito, a promocionar la fecha y a contarnos cómo sigue el camino de Desagüe, que sigue para arriba, por lo que vengo viendo. También tenemos una nota que nos quedó pendiente en realidad el sábado pasado con la gente de la obra de teatro Juana Zurduy, ¿sí? Así que vamos a estar hablando con ellos desde el sábado pasado, nos había quedado pendiente, estuvimos acá con Walter. La verdad es que la llevamos bien porque tuvimos muchas cosas igual, ¿eh? Producto de todo el laburo de la semana aquí. Se ve reflejado. Pero bueno, esto nos quedó pendiente, así que dale, en un rato que vamos venga, con dijimos. Esto. Muy bien, estuve escuchando el programa, me gustó mucho y se los dije. Además de eso, decía sobre la obra esta de Juana Zurduy, La Revolución Inconclusa, se presentó ayer en el Churqui, en esta obra, y mañana se va a estar presentando en el Galpón de Villa Ángela, este centro cultural y social, en el barrio de Villa Ángela. Así que mañana

¿A dónde nos llevará el taxi en este fin de semana? ¿A dónde iremos a pasear, Vanina Vargas? Bueno, tenemos muchas, pero muchas alternativas. Sí, vamos a arrancar con lo que, primero lo más cercano, sí, al día de hoy. Lo que todavía podés hacer. Esta actividad, bueno, la Feria del Libro, sí, de Buenos Aires. Aquí, la Feria Autogestiva. Independiente y autogestiva. 11 y 12 de abril, digamos, hoy ya pasó una, debe estar por ahí cerrando, ¿no? Sí, sí. Porque arranca temprano. Hasta las 9 por lo menos. Sí. O más, a veces también, depende del clima un poco eso. Pero no te angusties, porque mañana tenés la oportunidad de pasarte, ¿sí? ¿Qué es la FLIA? Y ellos se definen como, bueno, obviamente Feria del Libro Independiente, alternativa, autogestiva, amiga, amorosa, andariega y abierta. Todo eso. A partir de las 11, no, perdón, desde la mañanita hasta las 11 de la noche, dicen acá. Sí. Por eso te decía, en realidad depende del clima, porque... Sí. A partir de las 15 empiezan los talleres, ¿sí? Taller de xilografía, grabado de madera, taller de armado de canciones. De todo tenés para disfrutar en la FLIA, ¿sí? ¿Y mañana? Mañana domingo. Ahora sí. Mañana domingo se casa Peringo. Mañana domingo sigue la FLIA en Buenos Aires. Hay un montón de cosas acá, sí, pará, hay un poquito. De todo. ¿Qué tenemos para mañana domingo, Vani? Acá tenemos domingo 12, rock. Escenario, hay distintos escenarios. Por ejemplo, tenés en el escenario rock, sí. Eric Crismy, Che Goré, Danza con Liliana Belén, Camila Somoza y Bife. También hay un bloque de poesía oral con distintos autores. Digo, sí. La FLIA es un espacio en el que uno se encuentra de todo, sobre todo la que hay en Buenos Aires, porque es como que concentra a todas las que han sido como... desprendimientos, como la que se hace acá en Moreno a veces, o en Ituzaingó. Ituzaingó, sí, también. De editores que por ahí son de esta zona. Pero cuando se hace en Buenos Aires, todos los editores del conurbano, de Buenos Aires, y inclusive de otras ciudades del país, vienen a la de Buenos Aires y es una super gigante FLIA. O sea, si alguna vez fuiste a la que hacen acá en Ituzaingó, o en Moreno, o en Morón, te recomiendo, y te gustó, te recomiendo que vayas a la de Buenos Aires porque es... como lo mismo, pero multiplicado por 1000. Buena descripción. Bueno, también escenario A, músicos cachitos, picantes, Delirius Tremens, Mamasutra, Cumbia Queens, ¿sí? Y Radio FLIA en vivo a partir de las 2 de la tarde. Todo esto mañana, ¿sí? Mañana en Avenida Gaona, 4660 en Flores. Obviamente la entrada es gratuita. Sí, uh-huh. Y yo te recomendaría que te vayas con unos mangos como para comprarte algo, porque están muy buenas las publicaciones que allí se venden y no se consiguen en cualquier lugar. En otros lugares, es verdad. Así que mañana FLIA. Hoy, esto empezó a las 4 de la tarde, ya que hablábamos de libros, hablamos de la Biblioteca Horacio Quiroga. Hay un festival y peña desde las 4 de la tarde en la Biblioteca del Barrio La Perlita, Biblioteca Popular, con música, baile, comida, espectáculos y mucho, pero mucho más. El bono contribución es de 10 pesos, ¿sí? Así que hoy, desde las 4 de la tarde, se está llevando adelante. Te acerca el colectivo número 1, o 2, o el 15, de la empresa monopólica La Perlita. Y la dirección exactamente es Paraguay 5044, a media cuadra de Paraguay y Marcos del Bueno. Perfecto, qué buena descripción, bien... detallada de dónde encontrarla. Bueno, Periferia Teatro presenta a Miguel Catalano y a Leandro Greco, sí, en La Crítica Inventada. Esto es en Ramos Mejía, dentro de un ratito, sí, a partir de las 9 aproximadamente, hoy. Si te gusta el teatro, si querés un poco de teatro el sábado de la noche, acércate al Centro Cultural Reacción, que es en Avenida de Mayo 1134 en Ramos Mejía, sí. La Crítica Inventada es la obra de teatro que se va a estar llevando a cabo en este lugar. Bien, la Freeway hace su fiesta de Semana Chanta, sábado 11 de abril a las 21 horas en la Casa del Pueblo, Marcos Astre 57 en Aedo. La Freeway es una radio comunitaria, ¿sí? En la frecuencia de 97, transmiten desde la zona de Ramos. Y esta fiesta empieza hoy a las 21, te decía, Casa del Pueblo, Marcos Astre 57 de Aedo, con presentaciones de varios artistas. Chaboncitos, también va a estar DJ Mago de Pinball, DJ Chavo, DJ Charlie, proyecciones, juegos, barra popular. La entrada es de 20 mangos. para hoy a la noche también tengo una oferta, sí, una propuesta que viene de la mano de la gente de Sobra Milonga, en la Casa del Pueblo también, pero esta es la Casa del Pueblo de Lanús, ¿sí? Vuelven a presentar Vivir al Revés, ¿sí? La entrada anticipada es de 40 pesos y si no, bueno, acércate a la puertita, que mucho más no va a ser. Apertura de la puerta para que estés ahí en ese momento. Esto comienza a las 11:30 aproximadamente, ¿sí? Va a haber sorpresas, te has invitado varios temas nuevos de Sobra Milonga. En la Casa del Pueblo la dirección es... 1800, ¿qué tenemos? 1824 en Lanús. Sarmiento, 1710. Ahí está, en Lanús. Lanús Este, la Casa del Pueblo, queda allí. Te acercas y disfrutas. Muy bien, para mañana ya, domingo 12 de abril, a las 7 de la tarde, funciones de otoño de No Pasa Nada, esta obra, este espectáculo para toda la familia, en un pequeño pueblo llamado No Pasa Nada. Había dos, digamos, aspirantes a asegurar la seguridad del lugar. Bueno, ese es un poco el comienzo de esta obra, que se va a estar presentando entonces en Jolie 608, Jolie, esquina Doctor Vera, Moreno Sur, a partir de las 19 horas. En la Casa de los Nadies. Está lejos, Walter. Exactamente. Te escuchamos un poquito bajo, Walter, pero te escuchamos. En la Casa de los Nadies, decías. Sí, sí, es en ahí mejor. Ahora sí. Ah, sí, en la Casa de los Nadies. Esa. Exactamente, es ahí, quédate tranquilo, que es eso. Circanova y 4,7 se están presentando mañana, también domingo, a partir de las 10 de la noche en Funky Bar. La dirección de Funky Bar, para aquellos que no la conocen o no la recuerdan, es Independencia al 2817 aquí en Moreno, ¿sí? Podés acercarte mañana a partir de las 10, como te decía. Circanova y 4,7 en Funky. Bien. Para el jueves 16 de abril, pero lo dejamos para después. Para después, tenemos, para sí, porque ya la gente está anotando, Walter, sí, lo de hoy y sí, mañana. Si no, es una locura esto. ¿Vos sabés cuándo toca Buen Augurio? Eso te preguntaba. Acá, por señas, sí, sí, por... Sí. No sé, eso te preguntaba, no nos entendíamos. Este viernes toca. ¿El viernes que viene? El viernes que viene, claro. Sí. Y bueno, es este viernes. ¿Dónde? Igual para ahí la me mataste, que viene, creo que es en Morón. Bueno, lo buscamos y lo comentamos. Está ahí, es para la fecha. Semana que yo viene, yo hice la tarea. Sí, porque bueno, está para la semana que viene. Yo no la leí. Ah, bueno. Ah, por eso, porque está la semana que viene. Pero para que no te quedes con las ganas, mirá. Ya me voy. Ya me voy. No quiero fallar otra vez. Yeah. Si hay un oficio raro es indudablemente el de relojero. Porque los relojeros no parecen haber estudiado para relojeros, sino que aparecieron sobre el mundo conociendo la profesión. Y me quedé pensando, porque más de una vez recorriendo las calles, me detuve, perplejo, ante un portal, mirando un tipo que casi siempre tenía condición israelita, no sé por qué, y que con un tubo negro en un ojo, remendaba relojes como quien echa medias suelas a un botín. Y no sé de dónde se me ocurrió la idea de que los relojeros, en el fondo, debían ser todos medio anarquistas y fabricantes de bombas de reloj. Aguafuertes, novena temporada. Diecinueve veintiséis, esto es Aguafuertes, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche. Ya llegaron los amigos de Desagüe Varela, que en minutos nomás van a estar charlando aquí con nosotros, porque van a estar presentándose próximamente. Así es, te voy a contar cuándo. Viernes 17 de abril, a partir de las 9 de la noche, en Niceto Club. Niceto Vega, el 5510, ¿sí? Van a estar presentándose allí. Muy bien, otra alternativa para salir. Para mañana, te decíamos, se va a estar presentando la obra Juana Azurduy, una obra que es un unipersonal. La obra es de Violeta Herrero, dirigida por Mario Cura, interpretada por Marina Focante. Vamos a hablar en un ratito con Marina sobre esta obra que se presentó ayer a la noche en el Churqui y mañana se va a presentar en el Bachillerato Popular El Galpón de Villa Ángela a las 5 de la tarde. La entrada es a la gorra. Así que me dijeron que está muy buena. Una amiga que la fue a ver me dijo que está muy buena la obra, que le gustó mucho y que está buena también la charla que se arma después de la presentación. Así que es una buena propuesta para el fin de semana. Tenemos algunas fechas más, sí, para el jueves 16 de abril, a partir de las 10:30 se están presentando Ficciones, los amigos de Ficciones y 7x7 en Funky Bar. La dirección es Independencia, el 2817, ¿sí? Si querés un poquito de música en tu jueves. Bien, Festival de Rock en Gurú Bar, con la presentación de Il Diavolo, Malatos y los Titi Twister, un festival de rock stoner, por lo que veo. Por estas bandas que se van a presentar. Como ya anticipamos, dice, el Stoner Rock Festival ya es un hecho, así que se va a estar presentando en Gurú Bar, Independencia 2814. Moreno, la entrada es de 20 pesos. El viernes 17 de abril a partir de las 9 de la noche. Así es. También una fecha para el jueves a las 22, y volvemos un día antes, del viernes al jueves. Hijas del Sion en vivo se van a estar presentando en One Love Reggae Bar, ¿sí? A partir de las 10 de la noche. La dirección de One Love Reggae Bar no está en la invitación, no figura. Googleenlo, búsquenlo, porque tampoco lo aclaran ellas. Dicen que es en Villa de Mayo, cerca de San Miguel. Hijas de Zion. Bueno, sí. O hijas de Sion. Zion. O hijas de Sion. Zion. ¿Cómo es? No sé. No sé. ¿No sabes? Ahí hay que ser. Para mí es Zion, ¿no? Y debe ser. Como Rastafari. Debe ser. Ahora, yo me pregunto, Leo, ¿por qué le pusiste tanta hierba al mate? Walter, porque querido, el mate a nosotros, Walter, las tres cosas dos horas no se tomando pueden mate. Y yo no tuve ningún mate acá nos pone de el tema. Escuchamos a Palo Pandolfo y La Hermandad, que se va a presentar el próximo viernes 17 de abril. Más que humanos. Subo lentamente por tu supernova, sumergido en esos racimos de luz, me doy en el cuerpo astral, me pliego sobre vos al beberlo. Me gusta tu mirada, también tu caminar, me gusta tu conciencia, siempre corriendo un velo, me gusta ver el cielo en los ojos de Fran, me gusta tu paciencia.

Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Hola amigos, soy Mickey Mouse y yo también escucho Aguas Fuertes. Uh-huh. Hola Mickey. No es la casa de Mickey Mouse, pero bueno, el separador dice eso y qué sé yo, son las voces que nos salen cuando nos hacemos los graciosos. ¿Qué le vamos a hacer? 19:36, esto es Aguas Fuertes, hasta las 22 en la 90.1. Y como te anticipábamos, hace un ratito ya están los amigos de Desagüe Varela en el estudio. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir, chicos. Hola, hola. Gracias. Va, no es invitación, nos colamos siempre, cada vez que tenemos una sí, presentación. Sí, gracias por recibirnos. Sí, pasen, pasen tranquilos, no hay drama. Ustedes saben que acá la puerta siempre está abierta. Sí, la verdad sí, estamos re agradecidos por eso, porque podemos contar con ustedes también, ¿sí? Para poder contar de las fechas y esas cosas. Así que bueno. Bueno, ya que de fechas hablamos, el próximo viernes van a estar tocando en Niceto junto a Palo y la Hermandad. ¿Cómo se preparan para esta presentación? Y está buenísimo. Vamos a hacer como el trío se multiplica, vamos a hacer como siete, ocho. Depende. Va a estar buenísimo. Aparte, ya es una fecha de amigos, ya. Va a ser. El día después va a ser después. El hígado. Pero está bárbaro. Es un lugar grande. Bueno, recuerdo haberlos visto cuando presentaron el disco en Kirin, allá en San Telmo. Y esto que decías, ¿no? El trío se multiplica. Ustedes son tres. Pero cuando van a tocar hay un montón de gente que se suma y la banda crece un poquito más, ¿no? Musicalmente por ahí. Sí, ¿Cómo es ese cambio? El resto de la gente en general, todos trabajan de músico. Está Luquitas, que está con Goy. Bueno, Gerardo Fares, que está con Palo, con Leo García, con quién, con el otro yo. O sea, todos laburan, salvo nosotros tres. El resto se dedica a eso. Y cuando vienen, suman y suman desde el oficio, que está bárbaro. Es poco ensayo lo que se necesita y la pifiamos más nosotros que ellos. Está bárbaro. Se multiplica para bien. Nosotros aportamos nuestros errores y los chabones van armando todo eso. Luquitas es un fucking genio del acordeón. Está Black, que está con Volador G, una banda de los 90. O sea, está bueno, se forma algo lindo. Así que nada, bueno, re contento. Pero igual, lo que yo recién pensaba, cada vez que tocamos, sean trío, cuatro, cinco, o sea, que lo que sea, como que cada vez que tocas es como algo distinto. Entonces está bárbaro. ¿Y se va a buscar algo más distinto aún ahora? Y estamos cerrando ya el próximo disco, que es mega power, es más parecido a lo del vivo. Buscamos eso, más efectivo en realidad, no hay tanto cambio de ritmo. El otro es como pasa por el tango, por el ska, hay un montón de lugares. Acá es más power, más punk. La banda en vivo tiene esa dinámica y en el disco es eso. Y en Niceto vamos a presentar muchos temas del nuevo, próximo nuevo disco, que espero que en diciembre ya esté en la calle. Decían, la banda en vivo tiene esta fuerza, ¿no? Pero también tiene momentos más íntimos sí. ahí con Celina y su guitarra. Sí, sí, sí. Y los he hecho un poco de... Me doy yo sola. ¿A qué se debe esto que buscan, este cambio tan marcado? Es, ¿no? Es lo mismo, o sea, vos escuchás el corte del disco que tiene la producción de Palo, el corte de difusión es Tengo un perro, y Tengo un perro empieza súper tranqui, y después, o sea, hace un silencio y viene un power tremendo. O sea, la banda es eso también, ¿no? O sea, como que va y viene, y tiene muchos matices, mucha dinámica, es así. O sea, por eso también vienen invitados, este que viene, el otro que va, o sea, es eso, ¿no? Es parte como por ahí también de nuestra, de la esencia, ¿no? Igual Celina toca mucho sola. Sí, sí, también. Ahora estuvo presentando la música del documental de Aurelia en un par de universidades. O sea, también es parte de la dinámica de y hay temas manejamos. Que merecen también eso, ¿no? Que no toquemos nosotros. Así, así no suena bien. Cantar Aurelia, bueno, como ese homenaje, digamos, ¿no? Un poco más íntimo, serio, qué sé yo. También por eso. Bueno, estuviste también presentándote en un espacio de la memoria el 24 de marzo, ¿fue? ¿O para esa fecha? Sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. Siempre las vísperas, ¿no? Las vigilias están bárbaras. El año pasado tocamos frente al hospital maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino maternal más grande. Después siempre estamos... Justo veníamos de La Pampa y a la mañana tocamos en kilómetro 30 para una agrupación, y después a la noche en Integrarte, un centro cultural que está bárbaro también. Claro. Sí, que ahí siempre hacen ellos la vigilia del 24. Va gente de hijos, está bárbaro. Está lindo. Así que bueno, nada, a nosotros nos parece re importante también participar y estar, y participar desde lo que uno hace, que es la música. Bueno, como siempre se vinieron preparados, sí. Con guitarra en mano, así que sí. ¿Sale alguna canción? Puede salir, a ver. Que gusten. Y podemos hacer, podemos hacer el tesoro, podemos hacer y... No lo aburrís con... Bueno, si no esta, a ver. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de fusionar mi res con el despertar, aunque se pura mi boca por callar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no está. Dale a los cientos hasta reventar, aunque es pura mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Se me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, se redescubre ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se ponga mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Golpeará, donde el río secará para callar. Muy buena versión. Bueno, no sé la verdad que más preguntarle, ya nos conocemos tanto, sí, que pero bueno, el apéndice, para, te voy a contar. Para el oyente que está del otro lado y la primera vez que los escucha y nos escuchó hablando del power y también de esta intimidad que provoca Celina sola con su guitarra enfrente a un montón de gente cuando se presentan, ¿cómo definirían a Desagüe? Y es o sea, es un power trío, ¿no? O sea, es súper visceral Desagüe Varela. Y a pesar de que esto que contábamos, de que van y vienen esta gente amiga que está siempre y nos acompañan, o sea, la banda mantiene eso, me parece. O sea, digamos, ese power visceral tremendo, que, o sea, a mí me encanta, ¿no? Me parece eso. ¿Qué es? Por lo pronto es una banda rara, es una banda que, sí, como digo siempre, no es teen, porque... Así que no está Mora para verificar eso, que no es una banda teen, una banda comandada por una mina y del conurbano. Y que un sello le dio pelota, está bárbaro, está buenísimo. Sí. Porque incluso nuestro discurso no es teen ni barato. Poco, o sea, claro. Nosotros somos tipos que nos criamos en el cambio de gobierno militar a democracia, vivimos al margen de Campo de Mayo, o sea, y eso está en las letras. Y eso, no somos una banda pop, por más que seamos una banda pop, no tenemos esa estructura. ¿Los cambió en algo esto de conseguir el apoyo de un sello discográfico? Digo, en su dinámica de laburo, a la hora de pensar, ¿me presento acá o no? Suma, está bueno. Nosotros nos íbamos este fin de semana a hacer San Luis, La Pampa, y salió esto de Niceto, que está, y fue una elección nuestra. Está bueno, suma. Nosotros tocamos donde sea, nos encanta. Es lo único que hacemos medianamente bien. Y si no es eso... Es ver el show del Clio el sábado. Sí. Bueno, no lo dan más, me parece. No, me cagaron. No, función bueno, privada. Sí. Y este año, o sea, la banda cumple 10 años, o sea, entonces estamos a pleno festejando. O sea, ya. Vamos a hacer el auditorio de la universidad, de General Sarmiento, o sea. Vamos a. Volveremos a Kiria. Sí. Va a estar bárbaro. O sea, sigue presentando el disco, ¿no? Presentando nuestras canciones y con este motivo, o sea, festejando los 10 años de la banda, ¿no? También. Y en cuanto al disco, ¿cómo viene? ¿Ya está medio a media cocción? ¿Falta agregarle el fideo? ¿Cómo? Está impresionante, sí. Mucha gente, mucho chiflado. Estuvo hasta Strafe de los Triciclos Close, el pelado de 5 de Picar. Sí. Está buenísimo, chiflado, está bárbaro. El disco está bárbaro. Muy power, bárbaro. Muy lindo. Y Luquita, Sarpiten, los amigos. Sí. Y bueno, está ahí, está casi terminado el disco. En las mezclas finales, está bárbaro. Sí. ¿Para cuándo estima que sale? Y si llega todo un arreglo bien, antes de fin de año, noviembre, diciembre ya estaría. Sí. Así que. Bueno, vendremos también. Nos esperamos. Bueno, sí, igual, ¿no? Si quieren venir antes. Anota. No, igual nos van a ver pasar. No, pasamos por acá. Dale, la guitarra en mano. Sí. Che, de nuevo, mil gracias por esto, que estar la puerta siempre abierta. Está bárbaro. Sí. Y salud por Agua Fuerte. Esto de generar un espacio con la con identidad propia. Lo que les digo siempre es: digo, ¿qué están diciendo? ¿De qué? ¿De mi vieja? ¿Qué pasó? No sé de qué están hablando. Bueno, eso, gracias. Salud, Agua Fuerte. No sé qué van. No, lo que él decía, ¿no? Agradecer que siempre están las puertas abiertas. para quien quiera. Se creó un vacío raro. Sí. Parece que sí, están hablando de Nisman y no sé qué. En medio, haciendo unas señas. Es que, bueno, perdón. Le preguntábamos medio como por señas si querían tocar otra canción con. Sí, pero esa no es aquí, la señal de que tocar escuchamos otra canción. Era algo respecto a mi vieja. No. Lo que quieran, pero si quieren toco. Bueno, dale, si tenés ganas. Bueno, dale. Esta también la hacemos, otro cover. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, con tus labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de lanza. Para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después también yo, y las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo. Mía, ni si caga en su nariz. Oh, un placer que es real, sin lágrimas, yeah, con tu dolor llena el suelo. Un placer que es real, sin lágrimas, yeah, con tu dolor. El 98% de la gente escucha FM. De ese 98, un 80% canta las canciones que escucha durante el día en la ducha. De ese 80%, un 70% hurga sus narices mientras espera que cambie el semáforo. De ese 70%, un 60% creyó que en el 2000 se terminaba el mundo. De ese 60%, 1.200.000 personas leyeron El Principito y aún no pueden pronunciar el apellido de su autor. De ese 1.200.000 personas, un 50% dedica temas en la radio. De ese 50%, un 20 mira la televisión en ropa interior. ¡Qué asco! De ese 20%, un 10 está duchando en este momento. Y se les acaba de caer el jabón. Entre todas estas personas estás tú, escuchando Aguafuertes. Y eso te hace diferente. Aguafuertes en tu estación de radio. Aguafuertes en tu estación de radio. Radio Goma, tu radio amiga. Hola, ¿cómo estás? Aquí comienza una nueva edición de Radio Goma, tu radio amiga. Acá estamos transmitiendo desde nuestro estudio con el más puto rock nacional. El más puro tarada. El más puro rock nacional. Saludamos a José, el que te la puso y se fue. La cortina, te puso la cortina. Radio Goma, tu radio amiga. Seguimos acá en Radio Goma, tu radio amiga, compartiendo la mejor música. Escuchamos a Vilma Palma haciendo un clásico del rock nacional, Auto Rojo. Radio Goma, tu radio amiga. para vos que estás en el auto camino al trabajo. ¿Es rojo tu auto? Radio Goma, tu radio amiga. Para vos que estás en el colectivo. ¿Es rojo tu colectivo? ¿Es de la perlita? Agárrate bien del caño, que la calle está llena de pozos. para vos que estás en el subte. Sí, no, en el subte no se escucha la radio, ¿no? Radio Goma, tu radio amiga. Para vos que estás viajando como una sardina enlatada en el sarmiento y sentís el aliento del cigarrillo barato del tipo que te está apoyando desde atrás. Para vos también. Radio Goma, tu radio amiga. Acá en Radio Goma estamos con el más puro rock nacional y seguimos con más, claro que sí. Ahora suenan con nosotros Los Enanitos Verdes. Lamento Boliviano, un clásico, clásico, clásico. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Radio Goma, tu radio amiga. Ahora, escuchamos los mensajes de nuestros oyentes. Hola, soy Marco de Florencio Varela. Quería pedir el tema de Arjona que dice... ¡Dime si él! Y bueno, no me acuerdo cómo se llama. La radio está re buena. Gracias. Hola, soy Marco de Florencio Varela. Bueno, nada, llamaba para saludarles a todos los que hacen la radio. La radio está re buena, los amo. Hola, yo de vuelta, Marquito de Varela. Quería saber a qué hora me van a pasar el tema de Arjona. Bueno, sigo esperando. Y un saludo a mi hermana que está acá al lado mío. La radio está re buena. Radio Goma, tu radio amiga. Le agradecemos a todos nuestros oyentes por sus mensajes. Y Marcos, me matás, Marcos. Declaramos que en Radio Goma no pasamos Arjona. Esa música pedorra y barata es caca. Y acá no suena. Acá pasamos solo el más puro rock nacional. Radio Goma, tu radio amiga. Ahí empieza a sonar otro clásico del rock nacional acá en Radio Goma. Los Perros, Bajo la Rambla. Radio Goma, tu radio amiga. Y la tarde cae al fin. Quiero olvidar. Ahora sí, vamos acá en Radio Goma con algunas noticias para vos que salís de tu casa y tenés que estar informado. Radio Goma, tu radio amiga. Estados Unidos analiza videos porno en busca de mensajes terroristas ocultos. Agentes de inteligencia pasan días viendo películas de alto contenido sexual para descubrir mensajes encriptados. Un hombre se defendió de los ladrones como su katana. Un empleado metalúrgico y su mujer dormían en su casa cuando delincuentes se metieron a robar. El hombre lo sorprendieron con un sable japonés que tenía adorno y los atacó al estilo Kill Bill con su katana tarada. Con su katana se defendió. Pues mi corazón, chicos, si no me la delinterno mientras hablo es mejor. Indignación de los fans de Justin Bieber por la orden de captura contra el cantante. Bajo el hashtag Basta con Justin, los fanáticos del cantante canadiense empezaron a pedir explicaciones por el pedido de Interpol que recayó sobre el artista por haber golpeado a una fotógrafa en su visita a Argentina. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Cristina se reunirá con el fundador de Facebook. La presidenta se reunirá con Mark Zuckerberg, el fundador de Red Social, para analizar políticas de innovación tecnológica, ciencia y tecnología tras la reunión plenaria de la BII, Cumbre de las Américas, que se desarrolla en la ciudad de Panamá. ¿Séptima tarada qué? ¿Eh? Séptima cumbre, Panamá. Séptima cumbre en la ciudad de Panamá, imbécil. ¿Qué decir? No entiendo nada. Claro. Sí, bueno, ustedes no saben porque no escuchan lo que nuestro productor me está diciendo por el interno, pero claro, es la séptima cumbre de las Américas de Panamá, sí. Radio Goma, tu radio amiga. Me encuentro solo. Ahora que ya estás informado, seguimos compartiendo el mejor rock nacional, puro rock nacional. Las bandas que más te gustan a vos, las que ya dejaron de existir hace miles de años como los dinosaurios y las que más guita nos garpan para que pasemos sus temas, así pueden volver para seguir robando. ¿A eso no lo tenía que decir? Bueno, ya fue. Sigamos con más rock nacional, el más puro como siempre, puro, puro. Ay no, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto nunca lo pasamos. Esto es rock nacional. No conozco esta banda. ¿Qué? Radio Goma, tu radio amiga. Escuchamos a Peligrosos Gorriones con Manicomio Gris. Thank you.

bandada de palomas escapó. Sombra golondrina en el juego del amor. Escuchamos a Sky Bailinson con Sombra Golondrina. Sky se va a estar presentando próximamente por la zona oeste. Y ahora tenemos una comunicación telefónica. Estamos hablando con Marina Focante. Ella es actriz. Interpreta un unipersonal llamado Juana Zurduy, una revolución inconclusa, que se presentó ayer a la noche en el Centro Cultural El Churqui y se presenta mañana por la tarde a partir de las 17 en el Bachillerato Popular El Galpón del barrio Villa Ángela. ¿Cómo estás, Marina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien por aquí. Contanos un poco cómo fue la presentación de ayer, primero que nada, en Moreno Centro. Bueno, la presentación de ayer fue, la verdad, que muy linda. Era la primera vez que nosotros estábamos en provincia y en Moreno. Y bueno, lo hicimos ahí en el Centro Cultural del Churqui. Y fue, la verdad que fue muy linda. El espacio ahí es bello, es cálido, se pudo hacer una buena función. Y nosotros tenemos un formato de... Es un unipersonal la obra y después hacemos una especie de charla-debate con el público, el director y, en mi caso, yo que soy la actriz, como para charlar un poco sobre la obra en sí y, bueno, sobre este personaje que estamos interpretando, que es Juana Zurduy. Un personaje por ahí olvidado por la historia oficial, pero que en los últimos tiempos, al menos desde el revisionismo, desde otras vertientes que se dedican a estudiar la historia, está apareciendo. Es medio raro, ¿no?, lo que pasa con un personaje tan importante, recién aparezca y nos enteremos de su existencia muchos ahora, ¿no? Sí, inclusive ayer en el debate, uno de los puntos que se hablaban era eso. Había personas que decían que por esta obra de teatro se estaban enterando de quién era y qué había hecho realmente Juana Zurduy. Nosotros creemos, y es uno de los fundamentos de los cuales hacemos la obra, que su condición de mujer, en un primer lugar, y el contexto histórico que ella tuvo y luchó, bueno, hicieron que la tape la historia. De hecho, ella muere en el olvido a los 82 años en Bolivia, hasta la pensión la habían sacado. Y tenemos en cuenta que ella fue uno de un caudillo más de ese momento. Uh-huh. Junto a su compañero Manuel Padilla, fueron los que lucharon en el norte, en todo lo que era el Alto Perú, al lado de Güem. Y bueno, fueron de los caudillos que apostaban a la organización popular de ese momento. De alguna manera, Juana tenía su ejército, se llamaba Los Leales, y básicamente estaba compuesto por las comunidades aborígenas que habitaban la zona, y por mujeres amazonas. Entonces, nosotros creemos que todas esas cuestiones a la historia oficial, en general la han escrito los vencedores y los hombres, bueno, se han encargado de maquillarla. Y venimos desde el teatro a romper ese cerco que nos hicieron con la historia. Marina, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Hola, ¿cómo? No te escucho, perdón. Vanina es mi nombre. Vanina, un gusto. Te quería preguntar, Marina, vos como actriz, ¿qué te significa interpretar un personaje como Juana Zurduy? Qué buena pregunta. Fue, la verdad, que muy complejo. Yo considero que lo sigo trabajando todavía, aún las funciones que llevamos adelante, la quinta, sexta función. Uh-huh. Fue difícil porque es una mujer cargada de historia, de matices, y desde lo artístico, bueno, es un gran desafío en ese sentido. Mostrar, aparte, nosotros desde la obra intentamos sacar un poco esta imagen de los héroes y las heroínas de bronce, uh-huh, que a veces nos cuando los reconocen a los grandes héroes de nuestros pueblos, los hacen un bronce. Nosotros queremos mostrar su condición humana, todas las contradicciones que ella tuvo como mujer. Ella, hay que tener en cuenta que perdió sus hijos, su compañero, su gran amigo, que era un indio, Gualparrimachi, y fue todo en la batalla. Y era una mujer que dejaba todo por sus ideales y por el gran amor que le ponía a la construcción de una sociedad distinta. Entonces, bueno, es un gran desafío llegar adelante una interpretación de una mujer así. Tal cual. ¿Y te ha pasado de tener otros personajes como ella? O digo, vos en el momento de elegir a interpretar a un personaje o componer un personaje, ¿tenés en cuenta estos parámetros? Mirá, yo básicamente hago teatro y amo el arte desde ese lugar. Yo particularmente he tenido la oportunidad, no sé, mi obra anterior fue en el Teatro Nacional Cervantes y fue la obra Las Putas de San Julián. Sí. Que la trabajamos junto a Osvaldo Bayer y que bueno, que también trataban esta temática de los oprimidos desde algún lugar y de las mujeres, su condición de luchadora en la historia. Sí. A mí particularmente me gusta, me considero una militante del teatro desde ese lugar, es el aporte que intento hacer, rescatar del olvido a estas mujeres, tratar de que con el arte a veces es más fácil verles su condición humana para también entender que cualquiera de nosotros en un contexto histórico puede también desarrollar las tareas que han llevado adelante estos seres. Entonces, ese por ahí es mi desafío como actriz. Marina, decías que sí. Esta fue la quinta función que hacen con esta obra. Sí. O sea, recién sí, estamos... Hoy de hecho estamos haciendo la última función en Almagro, en un espacio cultural que se llama La Escalera de Bustamante. Es un espacio que lo estamos impulsando, es nuevo, y lo hacemos junto a compañeros de organizaciones como Patria Grande, compañeros independientes, gente, artistas, y esta obra se concibió acá, digamos, se empezó a producir acá como parte de una idea de producir cultura popular y desde este lugar también llevarla a los lugares donde la gente a veces no llega a acceder al teatro, ya sea por una entrada, ya sea porque está lejos. Esta obra nace con la idea de no quedarse en los parámetros de la capital federal. Claro. ¿Tienen pensado entonces seguir girando por el conurbano, me imagino? Tenemos pensado seguir girando, sí, de hecho, sí, seguramente tengamos algunas fechas en Luján. Hoy le estamos dando prioridad a los espacios culturales, por lo que decía recién. En esos lugares, inclusive vamos a La Gorra, nuestra intención es que se conozca, darle voz y cuerpo a la idea y a la historia de Juana. De hecho, estamos también en un proyecto de seguir trabajando con mujeres que han luchado por la patria grande, así que es como un comienzo en ese sentido. Y sí, vamos a seguir rodando. Tenemos propuestas también para ir a lugares del interior del país, y bueno, en ese sentido les agradecemos porque la verdad que la difusión en lo que es el teatro independiente, absolutamente autogestionado, es fundamental para la subsistencia del mismo. Bueno, te quería preguntar, en estas pocas presentaciones, si bien algo comentaste sobre la gente que se sorprende, que te dicen no conocía la historia, ¿cómo fue la recepción del público en general, ¿no? Si crees que la obra funciona en este sentido que decías de difundir la labor y la vida de Juana Zurduy. Mira, la recepción del público la verdad que es maravillosa, es conmovedor, ver cómo se quedan después. Las características de tener un debate posterior, es la verdad que es muy lindo para el artista porque la persona que te vio tiene también la posibilidad de compartirte lo que sintió, y que son esas cosas que mueve el teatro que a veces no tienen nada que ver con lo que uno razona. Muchas personas han manifestado que les hizo conocer la vida de Juana desde un lugar distinto al que se le hicieron conocer algunos libros. Entonces, bueno, y eso está, digamos, creemos que el primer paso y el primer gran paso para nosotros con los objetivos de esta obra se está cumpliendo, digamos. Marina, te agradecemos mucho por esta comunicación, por estos minutos de charla, y bueno, mañana a las 5 de la tarde se van a presentar en el galpón de Villa Ángela, y te iba a preguntar si... ¿Tienen algún Facebook, algún contacto para aquella gente que por ahí no puede ir mañana, pero se queda con ganas de ver la obra? Bueno, sí. Mañana a las 17 horas, ahí en el galpón, nos pueden escribir a nuestro mail, que es teatrodelapatriagrande@gmail.com. Y bueno, sí, hay un evento en Facebook, pero si escriben ahí seguro se enteran de las nuevas funciones que vamos a estar ofreciendo. Y bueno, no quería dejar de mencionar que este es un trabajo en equipo, que esta obra fue escrita por una escritora salteña, que se llama Violeta Herrero, y dirigida por el director de teatro Mario Cura. con asistencia y dirección de mi compañera Dayana Duca. Así que esto es un trabajo en equipo y colectivo, por eso me parece importante mencionarlo. Buenísimo. Muchas gracias, Marina, y bueno, mucha suerte. Les agradecemos a ustedes por la difusión, por la buena energía, y bueno, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Bien, así pasaba Marina Focante, ella es actriz y mañana se presenta en el Bachillerato Popular El Galpón del barrio Villa Ángela a partir de las 5 de la tarde con esta obra Juana Zurduy, Una Revolución Inconclusa, con la dirección de Mario Cura, la obra es de Violeta Herrero, como bien decía recién, y la asistencia de dirección de Dayana Duca. Te recordamos que estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1. Tenemos muchísimo más para dentro de un ratito. Llega la gente de... ¿Qué banda, Vanina? Febasota. Acá te lo estoy apuntando. Me estaba olvidando el nombre de la banda que nos visita hoy. En minutos nomás. Febasota por acá. ¿Tenemos algo más para hoy prometido o que tengamos que cumplir? El pedido de Arjona no era para nosotros. No. Fue otra intervención que tuvimos ahí en el aire recién hace un ratito. Sí, desde hace rato. Pero vos tenés micrófono. Vos ya... te la perdiste el sábado pasado que nos llamó. Que Damián Lacontra, ¿no? Se llama Damián ¿Otra Lacontra. Vez? Otra vez. Estamos con las entrevistas como habíamos quedado. Y Damián Lacontra de nuevo. Y no fue muy distinto. Ahora sí, un poquito más fuerte. Nos llamó Damián Lacontra de vuelta. Con mucho más eslogan que la vez pasada. Vos que preguntabas una propuesta, todavía no la tiene. Sí, lo escuché. Todavía no la tiene. Me sacó lo peor de mí. Sí, yo tengo ganas de volver a hablar con Damián. Estuve pensando un par de cositas para... ¿Para preguntarle? Sí. Lo que pasa es que vos pensás y él no, ese es el problema. Para sugerirle. Él lo piensa, ¿no? Bueno, veremos. Falta mucho, hay tiempo. Bueno, mientras esperamos el llamado de Damián Lacontra, vamos a ir a escuchar Todos Tus Muertos, gente que no, porque hay gente que no es como Damián Lacontra. Yeah. A pesar de estar transitoriamente tuerto, no sé si me dejarán definitivamente mis tres amigos los oftalmólogos. Con el único ojo en disponibilidad, ando por la calle viendo todo lo que me importa. Y lo que no me importa, también. Aguafuertes Porteñas, Roberto Arlt, 1933. Radio Goma, tu radio amiga. Eso quedó de la intervención. Después, o sea, todavía capaz que en cualquier momento vuelve. Me parece que es cuestión de operador, ¿no? Es cuestión de operador. No se confunden los separadores. Bien. Te contamos que la gente de FM Guasota ya está acá en el estudio de FM Moreno. En minutos, es cuestión de minutos y de tanda. Ahí mueven las manos. Minuto y venta y ya está. Largamos con FM Guasota. Antes te recordamos tres fechas más que nos quedaron en el tintero para esta semana próxima. Sí, viernes 17 de abril a partir de las 10, Señor Cartucho, Mil Monos y Avin Sur se van a estar presentando en Crush o Crash, como más te guste. Crash Bar, sí. Querés un poco de música para el viernes a partir de las 10, lo tenés. Me encantaría saber la dirección, yo sé que es por Colectora. Bien, Avenida Gaona 5242. Es muy sencillo, desde la estación de servicio ESO, por ejemplo, agarrás como para Capital, dos o tres cuadras. Avenida Gaona 5242. No, porque me gustó la explicación. No es tanto. Está me encima. Encanta la gente que... Pensé que la estabas diciendo vos. Pará. No. Me encanta que la gente dé datos humanos, datos para vos que te perdés. O sea... No me gusta que den la dirección y arreglate. O sea, es re complicado. Yo estoy haciéndome amiga del celular en eso, ¿eh? El día que no me funcione el celular para GPS, cae. Bájate el 4G, ¿no te llamaron a vos todavía? No lo quiero. ¿No te llamaron? No, ni más. Me dijeron que está llamando Massa también recién, hace un rato. Así que guarda, ¿eh? Se viene heavy. Iricoche. ¿Dónde está? ¿Dónde está la información de este...? La semana que viene, el viernes, desde las 22 horas, van a estar tocando Amain, sí. Banda que nos visitó la semana pasada, la anterior. No, hace más, sí. Hace dos semanas y que yo me llevé el disco porque me gustó y lo escuché en el trabajo el otro día. Y te gustó más. Y me gustó más y a mi hermano le gustó, que eso no es poca cosa, Bien. Porque siempre me critica la música. Bueno, van a estar tocando desde las 22 horas Amain, Cuatro Hormigas y... Juano y su jardín etéreo. Déjame que te haga un comentario para que la gente del otro lado lo sepa. Juano y su jardín etéreo nos va a estar visitando, sí, dentro de uno o dos fines de semana más. Nada, eso. Eso, te lo tiramos. Así, para que ¿en lo dónde? Sepas. En Rondamón Bar, Julio Argentino Roca, 1202, esquina Ayacucho. Esto es en Padua Sur. Dijiste cuándo, ¿no? Dije que es el viernes 17 de abril desde las 22 horas. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, te tiramos una última fecha. Si alguien más tiene algún datito por ahí, ya sabes cómo comunicarte con nosotros. Te recordamos las vías dentro de un rato. Si no, Aguafuertes por FM Moreno es el Facebook, lo más fácil. Viernes 17 de abril, Ciudadanos y Chaboncitos se van a estar presentando en Chill Out. ¿Sí? A partir de las 11 de la noche, Chill Out... queda en Colectora Gaona 7565. Altura de Ituzaingó. Ahí está. Parque Leluar, dice aquí. Así que bueno, 17 de abril, 23 horas, un viernes con muchas. Me gusta el diseño ofertas. Que tiene. Este bueno Radio el diseño Goma. De la. No está de Radio Goma. ¿Podemos pisar los temas? Podemos pisarlos. No, pero con ese pisador no, por favor. Vamos ahora a vender un rato ya, si nos toca. Eso fue la agenda. Si tenés alguna fecha más, nos podés. Llamar, nos puedes mandar un mensaje a los números que después te vamos a repetir. Y quédate ahí que ya viene Febo Azota. Dale, dale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. En FM Moreno escuchamos Rock Local. Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música.

Bueno, empezó todo más o menos en el 2007. Y bueno, ahí empezamos con este proyecto, que obviamente ahora de todos los que estaban quedé yo solo. Pero bueno, cosas de las bandas que van pasando, van mutando. Bueno, la banda mutó mucho en el camino, desde demos que empezamos a grabar hasta bueno, la actualidad, que empezamos con esto ahora nuevo que es el disco. Que bueno, ahora hablaremos un poco también, que estamos promocionando mucho eso, que es Oscura Realidad, que es el primer disco de la banda oficial, con todo, ¿no? Ahora con nuevos integrantes también, nuevo sonido. Seguro. En todo este camino también. En esta mutación que vos nos contás, que si vos tuvieses que hacer un corte, ¿no? Sí. ¿Cuándo decís que, bueno, de acá para acá se terminó tal cosa y arrancamos con tal otra? Con esto. Y bueno, en el 2010 fue como un quiebre, ¿viste? Que todo lo que pasa por ahí en temas proyectos o se muere o lo continuás. Pero bueno, era un poco también esta llama de no apagarla. Y en ese momento estábamos yo y el bajista, que éramos los que veníamos todo el tiempo ahí peleándola en el 2010. Y empezamos, se había ido el batero, y estábamos haciendo una preproducción, se cortó eso y quedamos con todas las ganas de ese material. Manija, ¿viste? Pero con el tiempo, ahora a la distancia, uno lo ve y vas entendiendo que las cosas pasan por algo y vas entendiendo que es buenísimo todo lo que está pasando ahora porque es como el momento, ¿viste? Cuando lo estás transitando es un bajón, ¿viste? Porque es como que todo, se acaba se termina algo. Y dices, bueno, ¿qué hacemos? Y era seguir, y uno que viene con la música hace mucho tiempo. Y bueno, siempre metiéndole ficha. Y así que bueno, fue el quiebre ahí en 2010. Y después empezamos, bueno, con casi una nueva formación. Y casi llegando a lo que era el disco, lo sacamos el año pasado, el 2014, pero está grabado en el 2013 casi. ¿Viste? En parte por cuelgue, también cosas personales. Y porque imagino yo, y por lo que la gente nos comenta, no es fácil llevar adelante y grabar un disco. No es fácil. Y todo lo que tiene una banda lo transitan. Por ahí algunos se le da bien. Es mucho la química que va teniendo la banda. Y bueno, se dio así, grabar el disco. Grabamos sin batero, en el sentido que tuvimos que ir con un sesionista. Sí. Porque que habíamos quedado en el medio de todo, de preproducción, de la emoción. Dijimos, ¿qué hacemos? No, otra vez, ¿viste? Buscar un baterista es otra vez volver a ensayar todo. Es el gran tema. Qué gente jodida los bateristas, ¿no? Yo creo que hemos jodido todo. Hay que empezar a hacer un estudio. Gente, estamos perdiendo, ¿no? Hay dos personas que son re jodidas, ¿viste? Que uno de cada 10 dentistas recomiendan tal cepillo dental o tal. Sí. Bueno, ese uno, ¿viste? Es re jodido, es como debe ser baterista ese dentista. No hay con qué darle, no hay que buscarlo. Como todo, tuvimos más experiencia con bateros y, bueno, bajistas, ¿viste? Sí. Y, bueno, después se sumó el chico de las teclas. Que ¿Cómo que fueron recolectando así, uniendo gente a lo largo de ese tiempo? Fue en su momento cuando empezó la banda, yo quería tocar con gente que no era amiga. Porque todo lo que a mí, yo tuve mala experiencia con amigos porque era juntarse y se colgaban, nos peleábamos y bueno, empecé a tirar carteles. Y se rompía la amistad. Claro, y entonces la vuelta a la vida, o sea, empecé con gente que era desconocida, nos juntábamos, tocábamos, empezamos con lo que era Feo Bazotta, y en el camino empecé a cruzar otra vez con gente amiga que hace mucho no veía, que fue en ese entonces el bajista, que era la secundaria, y empezamos a tocar con él y bueno, ahí arrancamos con todo. Pero bueno, ahí la historia se va armando un poquito así, y para no marearlos y meternos todo eso, pero... Ahora, qué loco, ¿no? Salir a buscar gente, o sea, cuando lo no sé si decir normal, pero lo común lo más es... usual. Claro, lo más usual sí, es acercarse entre los conocidos. Sí. Hubo un momento donde yo con la gente amiga tocábamos y todo eso, y después cada uno empezó a agarrar por otros caminos, y yo tenía otra idea, ¿viste? Entonces como que no cuadraba la idea esa, y bueno, dije, bueno, si no son amigos está todo bien, pero musicalmente... Claro, si no es amigo lo podés mandar a cagar y fue, ¿entendés? Claro, sí. Claro, ya bien. Está, no perdés tanto. De última, bueno, listo, un par de horas de tu vida. Claro. Pero bueno. Ahí sí se fue armando un poco toda esta pequeña historia, ¿no? Pero en papel o moreno. Así que no, en punto, bueno, ahí estamos con esto ahora nuevo, que es Oscura Realidad. Sí. que es el disco que salió el año pasado. Que ya está terminado, digamos. Ya está terminado, lo que pasa falta editarlo todavía físicamente. Está en formato digital. Está en formato digital, que bueno, estamos todavía ahí con un poco de problema de guita, pero que bueno, sí. Como todo, hay que invertirlo ahí. Pero lo vamos a hacer, ¿no? La idea es sacarlo para tener ese pasito. ¿Pensar alguna artística en particular y demás? Sí, está el arte de tapa más o menos ahí encaminado. Hoy estuvimos hablando también con alguna gente para ver si lo podemos... Aunque sea hacer un par de copias, ¿viste? Claro, claro. Y tenerlo para mover en los shows, y todo eso. Bueno, Horacio, yo te veo acá con la guitarra, así que te voy a pedir que... Vinimos ahí. Sí. Bueno. Ya que te viniste hasta acá con eso. Vamos a hacer un tema que está ahí en el disco. Se llama Sensación, un tema de los tranquilos. Siento en el aire una canción que va marcando mis días. Siento el latido de mi corazón que se acelera al llegar. Viento sopla, lleva el dolor y las angustias que aquí nos quedó. Viento sopla, lleva el dolor y las angustias que aquí nos quedó. Que va marcando mis días. Siento el latido de mi corazón que se acelera al llegar. Viento sopla, lleva el dolor y las angustias que aquí nos quedó. Viento sopla, lleva el dolor y las angustias que aquí nos quedó. Y ahí estás otra vez, volviendo a tu tierra. Ahí estás trayendo alegría. Siento que a todos nos puede pasar ver cómo las cosas tienen su final. La vida nos quita, la vida nos da por momentos felicidad. Siento que a todos nos puede pasar ver cómo las cosas tienen su final. La vida nos quita, la vida nos da por momentos felicidad. ¿Cómo era el nombre del tema? Recordámelo. Este tema se llama Sensación, que está ahí en el disco también, en formato digital. Se puede encontrar, después lo vas a repetir igual, pero bueno, en YouTube está, obviamente lo colgamos ahí. Oscura Realidad, Febasota, está el canal. Y bueno, está después el Facebook, que está Febasota la banda, o Febasota sitio virtual, que es la página. Sí, que sí, estamos ahora. Lo un poquito inflando ahí. Estuvieron tocando hace una semana, por ahí, fines de marzo, en Funky con Paranoia, ¿cierto? Sí, con los chicos de Paranoia, que estamos ahí en parte arreglando otra vez toda la agenda, de nuevo para tocar. Acá en Funky, está muy bueno. ¿Tuvieron algún tipo de parate cuando grabaron el disco y demás? No, el disco lo hicimos, en ese momento lo hicimos casi de una, ¿viste? Y después de ahí se cortó un poco, sí, el tema cuando... teníamos que salir a tocar en vivo, que estábamos con el tema del baterista. El batero, claro. Que bueno, igual el chico Jonathan, de los chicos de Los Cholos, que la verdad que una masa, que nos dio un par también después de grabar el disco, vine un par de a tocar en vivo porque quedó buena onda. Así que no, con todo con eso, después se paró porque también se fue el bajista en ese momento que veníamos. ¿Y cuándo arrancaron a tocar de nuevo, digamos? ¿Cuándo se consolidó la formación? Y ahora, bueno, este año empezamos, viste, de nuevo. Porque aparte también estamos ahora con armando la sala ahí en mi casa. Así que estamos con todo eso también, que también era algo que nos frenaba un poco. Y sí, porque es un tema también, salir a alquilar. Sí, ya sí. De por sí tocar es bastante complicado. Y se junta todo, se te junta todo. Y también ensayar. ¿Cómo vienen ustedes con conseguir fechas para tocar? Y mirá, teníamos hace un tiempo un manager, que está ahora también un poco alejado del tema, pero bueno, le mando un saludo a Facu porque está pasando también algunos momentos personales. Pero bueno, ahora estamos organizando, o soy yo, viste, que las fechas que vamos armando o surgen, estaría bueno armarla con un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos ahí reorganizando todo lo que es fecha para salir a tocar de nuevo, viste. ¿Y tienen alguna preferencia al momento de elegir dónde tocar? ¿En algún teatro, en algún bar o es lo mismo? Ahora es tocar, vos decíamos tocar en los bares, sí, que retomar todo ese tema. Y bueno, un poco salir a difundir el material nuevo. Es como toda etapa nueva, ¿viste? Sí, una vez que está el disco, que es como el disco que acaba de nacer, hay que salir a presentarlo. Es salir a tocarlo, donde, bueno, está funk y acá hay lugares todavía para tocar, un par de lugares. ¿Y en Merlo, en vos que sos de Merlo? En Merlo, esto es un... ¿Cómo es la escena? Para tocar no hay nada, es así. O sea, no tenés un lugar, más porque todo lo que la política, que no soy muy, viste, partidario de ahí, eso es muy influye difícil. También en los espacios. Sí, es muy difícil, viste, qué sé yo, uno está ahí, es una lástima porque uno es de ahí, de la zona. Sí, además, viste, que a veces por ahí surgen las posibilidades en Capital o en zonas más alejadas y por ahí ya es como que hay algunos que se les complica moverse, sí, por lo general es de noche. Sí. Entonces eso estaría bueno que se haga fuerte. Yo tenía un profesor que decía que, nada que ver, pero hablamos de las bandas y dice, lo bueno de la banda, más cuando la banda es del oeste, que es verdad que en el oeste está la gita, es hacerse fuerte en casa. Una vez que te hiciste fuerte acá, es un la poco, gente va. Sí, sí. Nosotros nos pasó eso en un tiempo que estábamos tocando bastante seguido por acá, cuando estábamos un poco más con el tema de las fechas, y bueno, está buenísimo, viste, porque se suma bocha de gente, y como decimos, acá del oeste tiene algo. Fuimos a tocar Capital un par de veces, está bueno, pero es otra cosa. Y como te digo, viste, uno sufre también a veces porque estás ahí en una zona que podrías verlo, que es re lindo, y las veces que te digo, tocamos, son cosas así medias privadas y que tenés que hacer un poco poca publicidad y bueno, todo lo que está ahí atrás, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, que en definitiva es algo que al músico lo excede. Sí, ¿viste? Y pero bueno, hay lugares y está bueno. Y si no hay que seguir inventándolos. Sí. Es un poco acá eso. Tenés un lugar más para hacer otra canción, si te dale, dejarás. Dale, pero es que está un poco desafinada la guitarra. Que... Afina tranquilo, no hay problema. Estamos en Aguafuertes con la gente de Feguazota. ¿Tenés algo ahí? Sí, vamos a escuchar algo del disco. Genial. Vale, buenísimo. Ahí va, dale. ¿Cómo se llama? Todo lo mismo da. Todo lo mismo da, ahí está en el disco. Perfecto, escuchamos entonces. Estoy sentado mirando la pared. A vos, diablo idiota, que ves lo que no es. Todos los caminos te llevan a un lugar. Y ahora que estás pensando, we'll be right back. mismo da. Sí, todo mal terminó. Qué tan heavy, grave, ¿eh? Sí, con sí, banderas sí, robadas y todo. Bueno, esto parece un estudio de fútbol. Tremendo. Estamos con Horacio de Feguazota, que nos está compartiendo lo último de... Sí, lo último. Quise decir lo... ¿Qué quise decir? Ahí, Mani. Un tema de su último disco. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Que sale Oscura con todo, realidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, y que tiene una... power tremendo. Sí, sí, sí, sí. No, no, nos quiso engañar con el primer tema que nos tocó acá. Claro, sí, igual sí. Igual advirtió. Sí, sí. Era uno de los más tranquilitos. Sí, de los más tranquilitos. De un extremo a otro. Si tuvieras que definir el estilo que tienen ahora, ¿no? Sin remontarnos al pasado. Mm. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo definirías? ¿Comparándolo con alguien quizás o no? Es alternativo, por ponerle un título así. Y después hay muchas cosas que cada uno trae, ¿viste? De lo que fue escuchando, mucho rock nacional, después bandas de afuera, como todas bandas, ¿no? Creo que. ¿Qué escuchás vos? Y yo escuché, mirá, en mi adolescencia me atravesó mucho por una banda acá nacional. Rock que nacional, fue, en la adolescencia rock sí, nacional, sí, de todos. Que fue Animal, que fue una banda que para mí marcó mucho. Y después de ahí todas esas bandas, New Metal, que yo escuchaba mucho de eso, ¿viste? Pero bueno... ¿Y hay alguno que tenga un gusto desubicado, entre comillas, por decir algo? Y Marcelo, el chico de teclado, es un poco sí, así el loco de la banda, ¿viste? Que escucha mucha música de los 70, que nos pone así como en otra sintonía, ¿viste? Con las frecuencias ahora con el sintetizador y todo eso, es re loco, que estamos jugando todos los sonidos nuevos sí, que la banda tiene, también es mucho por él, ¿viste? Y que está buenísimo porque es el juego que nos permite a nosotros... ir buscando de a poquito esa identidad, que es lo más difícil como banda, ¿viste? Que estamos ahí con eso, que bueno, este disco en un punto es ese punto de partida, ¿viste? Es como de acá en adelante es, bueno, esto se logró esto, y de acá en adelante vamos a ver que, ¿viste? Ahora estamos haciendo también cosas nuevas, sí, y que está sonando tremendo, porque también, ¿viste? Metal así arriba, porque también nos gusta mucho también la distorsión, pero... no al extremo, ¿viste? No somos ni tampoco queremos ser una banda heavy metal, siempre claro, nos gusta estar ahí. Pero bueno, yo creo que un poco eso, ¿viste? Ahora jugando con todos estos sonidos, este chico Marcelo que hace sus cosas ahí. Bueno, eso, estamos buscando mucho también esto, que es la identidad de la banda, que es lo más difícil, ¿viste? Como banda, creo que toda banda que va buscando eso, sí, porque... Una vez que está eso, está todo. Digamos. Claro, sí, ¿viste? Pero es mucho laburo. Sí. No solo de nosotros, también. Y también laburando ¿y con otra gente. ¿Y en cuanto a las letras? Y bueno, este disco, muchas de las letras fueron compuestas por parte mía. Y después, bueno, se abrió también un poco ahora en esta formación a eso, ¿viste? Que se compongan la mayoría que en parte musical, que estemos todos un poquito más ahí. Y en cuanto y en cuanto a que vos escribís la gran mayoría de las letras, sí, las en letras este disco buscan, particular, ¿viste? ¿No? ¿Buscan una identidad en cuanto a la banda? O sea, ¿tienen una línea o hay letras colgadas que vos decís? Y hay una letra muy colgada que vos decís, después lo vamos a escuchar. Esta podría ser, no sé, sí, reggae, ponele. Sí, que sé, bueno, que hay de todo. Pasamos por cosas por ahí medias profundas. Y como todo, viste, tomamos algunos temas que son más por ahí sociales. Y es lo que también va apareciendo cuando uno va componiendo. Pero que hay letras colgadas, que hay un par de letras así que aparecen en el momento. Hay un tema que se llama, bueno, Objeto Volador No Identificado, que salió en un ensayo así. Lo hicimos en un toque. Y también fue un momento que no pasa siempre, ¿viste? Y bueno, de hecho después se le dio un poquito un ajuste y era el tema. Y salió. Salió. Pero bueno, es un trabajo que va apareciendo en los ensayos. Oye, mira, yo traje esta letra. Pero bueno, ahí estamos trabajando, ¿viste? Para que se abra eso. Me dijiste que había un tema, bueno, después si escuchamos, queremos escucharlo, sí, la letra y demás medio volado. Sí. ¿Lo podemos escuchar? Sí, está. ¿Lo tenemos ahí? Sí, al toque, sí. A ver, ¿qué tema es? El del disco está el primero, es Objeto Volador, ahí está, OVNI. OVNI, vamos con OVNI entonces de Feu Azota. En cuanto Mariano Zurita nos dé la orden, no se puede hacer todo a la vez. Ah, no se puede. Yo no puedo hacerlo. No, operar y hablar. No, pero vos para arriba. Ahí está. Bien. Vamos. Seguimos en Aguafuertes, ya nos pisa la tanda casi, pero antes, Horacio, te vamos a pedir que nos dejes, lo dijiste hace un rato, repetilo, sí, por favor, algún punto de contacto, y si tenés próxima fecha, también. Dale. Bueno, Facebook, a pleno, ahí Feu Azota, nos encuentran. Y después, bueno, fecha, ahora creo que tenemos una en Ramos Mejía, el 14 de mayo, creo que con los mismos chicos de Paranoia. Uh-huh. Y después hay un par que tenemos, ahí estamos arreglando. Listo, entonces Facebook en para después ver. Sí, dónde... sí. Genial. Estamos ahí organizando. ¿Y el disco Oscura Realidad? O el disco Oscura Realidad, que bueno, está en YouTube, lo colgamos ahí para que se

pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Comunicate con nosotros al 466-6559. Aguafuertes, 9 temporadas de autogestión. Otro día hablando de las tretas, que la mente juega es difícil de creer. Y esto que te digo es otra de ellas, la mente anda suelta, no se deja de mover. Yo creí en el imperio de la cabeza. No era yo, era la cabeza quien dictaba. Esa razón no hay razón de obedecer. Si ni siquiera estoy en el cuerpo que responde al nombre que otra mente inventó. Simpson, y yo también escucho Aguafuertes. ¡Yuhu! Una foto, una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno, sorprendido, solo. Una foto, una sola, más oscura que nunca, con ese abrazo terminando de llorar. Tanto hermano, tanto amigo. La vida, no más, una foto. Agendando lo que queda por atrás, los muertos queridos. Ese marco, hospedando para siempre todos los objetos perdidos. Una foto. Una sola, solidario recuerdo metiéndose entre las sábanas, transpirando, juzgando, absorbiendo la nostalgia y tanto insomnio. Una foto, una sola, cada vez más borrosa. ¿De quién es eso, Eli? Este es un poema de una poetisa de Formosa que se llama Zulma Liliana Sosa. Está en un libro que salió editado allá por el año 91 y se llama El Tetrabric de Carlos Gardel. Lo que te puedo decir de esta poeta es que es una poeta a la que sus compañeros o contemporáneos. Sí, sí, colegas contemporáneos. Exactamente. Dicen que la quieren mucho porque siente y contempla la ciudad de Buenos Aires siempre desde la esquina de un barrio. Entonces, de alguna manera, me pareció interesante traer su forma de ver las cosas. Y el poema en particular me gusta, o lo quise compartir, porque habla de una foto, ¿no? Y de la manera en la que la vida nos pasa así, en fotos en las que una vez que aparecemos pasa un determinado tiempo y ya no somos los que están en esa foto, y podemos cambiar y podemos aprender y podemos avanzar o retroceder las veces que querramos, y que no tenemos que dar cuenta a nadie de por qué hacemos eso. Y de nuestro álbum de fotos, de lo que fuimos, de lo que somos y de las fotos que vienen a futuro. Es genial la idea de la foto y la idea de la metáfora y demás. Lo que significa la foto en el mismo paso del tiempo, ¿no? Imagínate que las fotos antes se le sacaban, por ejemplo, a los muertos, ¿no? ¿Cómo cambia y cómo fue el paso del tiempo en la historia que modificó eso en la cultura, inclusive? El otro día estaba viendo era como una campaña contra el uso de celulares, ¿no? De cierta manera. Y decían que por hoy en día la foto y la imagen es lo que predomina, por decir, en la cultura. Domina el mundo. Cultura de imágenes muy fuerte. Las redes sociales, bueno, en el caso de Instagram, por ejemplo, fue una red social que sumó más cantidad de jóvenes en el último año. Creció mucho en jóvenes. Y Instagram, bueno, consta de eso, de subir fotos. La idea de esta campaña era que por sacar fotos, salirte de viaje, por sacar fotos en momentos re importantes, dejabas de estar. Porque importaba más la foto que la experiencia. Esta idea de cultura de imágenes que es muy fuerte para mí en el tiempo, en el hoy. Es más importante tener el recuerdo de la foto y compartirla que tomar del tiempo por ahí de vivirlo. Y al mismo tiempo ver siempre si la foto salió movida o no. Digo, como en la vida. Estar pendiente siempre si estamos saliendo bien o estamos viviendo bien acorde a lo que los demás van a ver. Y por ahí dejamos de ser nosotros mismos. Ah, la pucha que hay que pensar. Cerremos con eso, no puedo decir más nada. Mucho más largo quizás. cosas como a vos te parece, y al que no le gusta, hermanito querido, que se vaya a cagar, bien, así nomás, que se vaya a cagar. Continuamos en Aguas Fuertes y quiero agradecer porque me han regalado una púa. No sé si fue Desagüe no te la Varela. Regalaron, sí, fue Desagüe Varela o fue Guasota, no sé, pero gracias, está re buena. No te la regalaron. Es re grande, es de bajo, no tocó bajo, no sé hacer el fa en guitarra para que se den una idea. Pero ahora estamos en comunicación con Matías de FM Freeway, que hoy tienen una fiesta, la fiesta de la semana chanta. Así que, hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viene la noche? Veo que no llovió, así que eso ya es muy no, bueno. No, está muy lindo. Está lindo para una fiesta. Está lindo para una cerveza. ¿Tienen cerveza, chicos? Sí, sí. Cerveza, te digo que hay de sobra y esperemos que después no haya de sobra cuando a las 6 de la mañana le demos por concluido a la fiesta. Nuestro mismo deseo hacia ustedes y hacia la fiesta. Sí, sí, la verdad que como ustedes decían, la lluvia ya quedó en el recuerdo de la mañana, con lo cual va a estar más que interesante la noche para salir, ¿no? En este todavía medio raro otoño que tenemos. Aparte en la Casa del Pueblo, que tiene un patio atrás bastante lindo, que se puede estar cómodo para tomarse una cerveza ahí. Pará de querer tomar porque hay muchas más cosas por lo que estoy viendo acá. Y vamos a dejar que Matías nos cuente, pará. A ver, Matías, ¿qué más hay? A ver. Sí, como vos decís, el patio se presta para todo. Obviamente que para tomar algo también. Y bueno, van a poder disfrutar los que lleguen temprano de dos espectáculos musicales, de dos bandas. Primero va a subir al escenario algo de rap, porque es un rapero, Subiduría Oriental se llama, que va a estar tocando alrededor de las 11 de la noche, pongámosle, y después sí va a venir Chaboncitos, una banda así rockera pop, digamos, que ahora está tan de moda toda esa cosa, claro. Y que realmente son unos chicos del oeste muy pero muy buenos, producidos por Guille Bresniak, y van a estar presentando su disco, su primer disco, en esta fiesta de la Freeway, con lo cual va a estar más que bueno que se vengan temprano, y después ya fiesta toda la noche, obviamente. Matías, ¿por qué eligieron llamar esta fiesta como fiesta de la Semana Chanta? Bueno, vos sabés que las mejores ideas, y las peores también, son bastante subjetivo, salen en una lluvia, en un brainstorming, como quien diría, sí. Y fue así, digamos, una reunión, decíamos que esta fiesta se iba a venir después de la Semana Santa, con lo cual nos daba por ahí para ponerle este nombre, obviamente con la polémica que genera, no queremos tener enfrentamientos con la Iglesia Católica, y bueno, yo escuché que el Papa esperemos que no sean tan susceptibles. Ya empezó el Papa a hablar, ya tú hizo declaraciones, yo te diría que prenda la tele, ahí está hablando por el tema de la Semana Chanta. ¿Sabes que en un momento? Puede ser uno de los temas que hablen con Cristina, quizás. Puede ser. Yo te recomiendo entregar la hostia en la puerta, ¿viste? Como para que amenizar. Es muy bueno. O que algunas chicas se disfracen de monjas en la puerta, bien, también sería buena. Bien, también es buena. ¿Sabés que en un momento pensé cuando dijiste las mejores ideas surgen, pensé que se sería en el baño? Intento vestir todo esto de elegancia, obviamente. Me imagino. Bueno, Matías, te vamos a dejar para que hagas la invitación con todo lo que va a haber en esta fiesta de la Semana Chanta en el micrófono. Dale. Bueno, invitamos a ustedes y a todos y todas los oyentes de F. Moreno, radio compañera, amiga, comunitaria como nosotros. Hacemos la fiesta hoy a partir de ya a las 21, 22 horas. Marcos Astre 57 es la dirección, esto es en Aedo. Si se toman el tren, los deja a una cuadra. Y si se toman el 136, 163 y todos esos ecotrans verdes, los deja también a una cuadra. Esto es Marcos Astre y Rivadavia, y Avenida Rivadavia. La entrada de la fiesta sale 20 pesos, pero adentro la barra, les garantizo que está muy, pero muy barata, mucho más barata que en otros lugares que van a estar ahí muy cerquita también haciendo otras fiestas. Para vos, Walter, barra barata. Genial. Matías, antes de dejarte liberado, para la gente que no conoce la Freeway y demás, te pido que nos hagas como una breve descripción de qué es para vos también la Freeway. Bueno, la Freeway es una radio comunitaria que se encuentra ahí entre Ramos Mejía y Aedo. Vamos por nuestro año 17 de vida. Estamos, la verdad, que muy contentos de estar ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, donde hay tanto rock, que es una de nuestras principales herramientas con las que hoy día a día trabajamos, tratando de difundir muchas bandas de rock y también tratando de hacer nuestro granito de arena a otro tipo de comunicación, a la comunicación comunitaria, como también ustedes la hacen desde su lugar. Y para mí, ¿qué es la Freeway? Bueno, es el espacio de expresión, ¿no? Es un espacio de expresión, es una voz donde día tras día intentamos llevar todas esas cosas que en otros lugares no se ven ni se escucha. Así que, bueno, eso sería la Freeway más o menos en general y en lo particular. Bueno, Matías, muchas gracias y muchos éxitos para esta fiesta de Semana Chanta, entonces. Y que quede poca cerveza. Muchas gracias a ustedes por llamar y vénganse a la puerta, dicen FM Moreno, y ahí van a pasar y va, el conductor va a tener también su cerveza, obviamente. Perfecto. Vamos a ir y vamos a pagar, porque somos compañeros. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un abrazo muy, muy grande y los esperamos. Gracias, Matías. Hasta luego, abrazo. Entonces. Así pasaba Matías, entonces, integrante de la FM Freeway, que esta noche van a estar dando la fiesta de la Semana Chanta a partir de las 9, ¿sí? Y que se va a estar presentando, ya se me ¿vos fue. Vos lo sabés. No, se me fue, sabés, algo de oriental. Chaboncitos. Sabiduría oriental. No, no es sabiduría no. Oriental, ¿eh? Saben, porque vos sabes. Y chaboncitos. Sabiduría oriental, a.k.a. Subidor. Saben es el track. Ajá, yo, dicho y hecho en on, no, yo. Siente la liberación de mi nueva era. Ofrezco una ración de rima heterogénea. ¿Qué se le desea a ese que me balbucea? No sé, súmense, siendo sensores en esta odisea. Recrea, replantea y planea su idea. Otro orador del oeste, pasen y vean. Aunque cueste aprobar el trimestre, siempre presento contento esta tarea de rapear. como yo solo sé dar pelea, evitando al de roces. ¿Vos crees que me conoces? Espera que demuestre mi frasear. Este perro no perrea, solo su carro acarrea. A menudo por ladrar, por la lengua se babea. Pero es distinto, tiene otro instinto. Lo quieren extinto y con su mente los bloquea. Boquiabiertos al verlo quedan. Inventa y argumenta sin titubear. Con vientos liricales la zona terraquea. Se erosiona y es de vuelta tal Pangeo. O sea, quiero ver cráneos que menean. Ver crecer a pibitos que taguean. Dejar de ver que la gente se falsea por querer tener o llevar una vida europea. A mi gusto fea, me da náuseas. Los términos y condiciones de uso relean. Los acuso de no avivarse del uso y abuso del recurso de discurso de quien los rastrea. Hoy pasea, que largar esta diarrea se las dedica. ¿Quién? El desfasado de la clase, el que aplica, el que hizo y el que hace. Ese que en la escuela mejor se machetea. Va, moldea su fluido, zigzaguea sobre el bendito sonido que le sea cómodo, como vio, recrea la noche en día soleado. No, por nada humea esa chimenea. En la vida se divierte y más bromea. En la esquina no miente, menos boquea. No alardea ni chapea porque piensa que es cualquiera. Y a los miles vigilantes que abuchean pisotea. Y me atrevo a decir que golpea, bombardea apuntando la pirámide. No se intimide ni sepan que a mí me gusta representar tanto popular como platea. Personas temerarias veo que cacarean. Seres sienten ser más que otros y basurean. Hombres piropean, inseguros piratean. Se la dan en la pera pero de amor escasean. De amor escasean. Gente mala que le hace mal a las personas. Saben, pero ¿qué es lo que saben? Saben sin saber quién se los dice. Saben, y las preguntas no caben. Saben sin saber lo que yo hice. Si no lo sabe, pase. Si no, el juego pause. Puede que me ausente. ¿Usted va comprendiendo? Recibo vibras que en otro tiempo causé. Escribo cada hoja del sauce y lo dejo sonriendo. Va queriendo, y sin competencia va saliendo. Y siempre con paciencia. Sin embargo, me cuesta ver que por diversión de sus noches la misión es la violencia. Mala equivalencia, no lo dudo. Y por eso tomo puro algún que otro litro. Cuando sincronizo y agarro un micro, no me para ni el barba ni el cornudo. Actué, me comporté, corté, pero sí me lo opté. Por una estamos acá en Aguas Fuertes, seguimos y llegaron mensajes de repente. Yo tendría que haber sido re rapera, boludo. Voy a hacer eso. Voy a ser la abuela rapera. Yo te voy a tirar un currículum ahí a la FM. Dejé, boludo. Ahí la pop, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Radio Goma. Radio Goma. ¿Andás re bien? Radio Goma. Sin saber quién se los dice. Tu radio, amiga. Llegó un mensaje de Naive, ¿sí? Gente que nos va a estar visitando, banda que nos va a visitar en unas semanas nada más, ¿sí? Así que mandan saludos y bueno, dentro de poco aquí nuestros estudios, ¿sí? Mensajes que van llegando. ¿Y qué dice el mensaje, Vanina? ¡Apa! No, es eso, básicamente. No quiero leerlo porque me da un poco de vergüenza saber que somos una ¿qué? Buena... Nada, nos tira un poco de flores. Les mandamos un saludo, somos los chicos de Naive. Pero una vez que nos tiran flores no lo vas a leer, dale. Muy bueno el programa, nos dicen los chicos de Naive. ¿Sabes qué vamos a hacer? Un separador con las adulaciones. Sí. No. ¿No es muy narcisista de tu parte eso? Nunca lo hicimos. Un problema tremendo hacia eso, así que no tengo ningún problema de asumirlo. No, Walter, no lo vamos a hacer. Eso es lo que te contaba en la tanda ahí de mi mamá, mi hermano Coco, o sea, todo eso viene por ahí. Tu problema es que tu mamá no te da bola. Sí, más o menos. Algo lo has hecho. Complejo de Edipo no resuelto. Nos mandó un mensaje también Damián La Contra. Ah. En realidad dice, el jefe de prensa, pero el teléfono es el de él, yo lo tengo agendado. Dice, el jefe de prensa de La Contra dice que no los va a poder atender porque se fue a la séptima cumbre de Paraná. Ah, pero no, pero se equivocó. ¿Encontró a alguien ahí? Sí, se le ha venido de joda, me parece. Se fue, metió ese chabullo. Y capaz que fue a pescar ahí a Ibicuí, claro. En lugar de eso. En realidad la cumbre que está mencionando es en Panamá. Sí, pero escuchame una cosa. Capaz que le pasó la dirección esta de... La de Panam. Capaz que escuchó Radio Goma. Radio Goma y se tomó un bus, no sé, un Ecotrans. Pero ¿por qué no nos va a poder atender? ¿Quién lo llamó? No sé, ustedes hablaron hoy de llamarlo. Dice que no nos puede atender, bueno. No pasa nada, podamos a poder vivir otro fin de semana sin él, creo sí, yo, ¿no? Sí, Damián, quédese tranquilo allá en... En Paraná. Paraná. Ahí seguramente debe estar visitando a los familiares de Merlin. Merlin. Comunicate con nosotros al 4666-559. También podés mandarnos un mensaje de texto. O WhatsApp al 15-6132-0287.

siento canto, no siento quebranto. Si lo escuchamos, te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge. Si lo malgatas, no, no decidas, no decidas eso. Continuamos en Agua Fuerte y ya estamos en comunicación telefónica. No, no estamos con comunicación telefónica. Entonces, ¿quién te dijo? Y Mariano, moví bien la cabeza, porque Mariano hizo. No, yo dije que estábamos al aire. Yo dudé. Ah, bueno, no estamos en comunicación telefónica con Marco. ¿Pero por qué? ¿Por qué queríamos comunicarnos? Porque les vamos a contar algo. Porque se viene una fecha. La fechaza. Fechaza, fechón, fechuza. Esperá, lo que estábamos escuchando recién era Se Armó. ¿Sí? ¿Querés que abrimos de vuelta? Mejor. Subime la cortina. Dale, vamos de nuevo, bueno. Continuamos en Agua Fuerte, escuchamos a Se Armó desde su último disco, Diversical. Último y primero. Último y primero. Bueno, si querés, hace vos el programa. ¿Sabés qué? Vení, decíle, vení. No, si él puede hablar de ahí. Se me recabó. Pero eso de último disco es medio feo, ¿no? Porque parece que después de eso la banda no saca como más discos. Muere. Su más reciente. Depende del artista, qué sé yo. Si te dicen el último disco de Calamaro, buenísimo. Hacemos una fiesta. Pero no. Sí, no, el disco más reciente. ¿Querés que diga primer y único disco? No, no, eso como... ¿Abrimos de vuelta? ¡Ah, con el primer y único disco! Primer y único, Es únicos. Como... Hasta el momento, habría que decir. Re complicado. No, es muy complicado, sí. Bueno, ahora probá vos. Vamos a jugar, probá vos. Abrilo. La cara de la abuela, de la hija y la mamá. Lo que estamos escuchando es Se Armó. Este tema se llama Terroristas. De su disco Diversical, su disco debut, podemos decir. Y el tema que escuchábamos antes es Estaría Mejor. Estaría, sin es. Estaría Mejor. Estaría Mejor, escuchábamos hace un rato. Estaría Mejor, diría la de Radio Goma. Radio Goma. Escuchá, el chocolate es lo mismo, blanco o negro. Es chocolate, en fin, lo que cambia es el color y un poquito más de leche. Entonces, no, ¿qué estás mentira, hablando, boludo? Estás totalmente equivocado. Hola, soy Michael. Marco, que quiera. Pará, ¿por qué se dice con el chocolate? Tu radio, amiga. Porque él lo presentó bastante parecido a mí, pero un chocolate dulce de leche. Pero No es lo mismo. El chocolate. No te quiero contradecir, pero te tengo que contradecir. Me llama es el deber. Cuando de chocolates hablamos. Ustedes trabajan para Milka. Debo intervenir. Ustedes son de la corte. Si quieras, boludo, pero con el chocolate no, El chocolate no, boludo, si porque querés, voy a tener que... Esto se está yendo la... Bueno, si querés, en realidad queríamos contarles a los oyentes que se armó, va a estar tocando el domingo que viene en La Minga, en Morón. Sí, a partir de las 3 de la tarde, los chicos de Termo van a estar tocando a partir de las 4 y media aproximadamente, pero puntualísimos, dicen. ¿Sí? Va a haber talleres, charlas, radio abierta, ¿sí? Presentación de vidrio, obviamente se armó. 4 pesos de propina y Sig Raga. Son las bandas que se van a estar presentando en esta fecha. Bien, La Minga se hace siempre en lo que todos conocen como el Polideportivo Orquigrana, o tal vez como la ex Mansión Seré, actual Casa de la Memoria. Esto queda en Morón, ¿sí? Si vas en tren, te conviene en realidad bajarte en la estación anterior, no en Castelar, sino en Ituzaingó, porque te bajás ahí, caminas unas cuadras y está muy cerquita de la estación. Pero esta minga se realiza en Plaza Goria. Ah, mirá vos. Que esto queda en Aedo. Para que te des una idea, ¿viste cuando vas para Aedo antes de llegar, ves los talleres de TVA o eso? Ahora bueno, se llama de otra forma, ¿no? Sarmiento Line, no sé, una... Es Sarmiento Line. Es re top, pero viste que al toque lo bajaron. Sí, se ve que Sarmiento Line. De, de Sarmiento Line. Sí, no, pero ya no, como era que... como que daba para, mucho para el chiste. Pero línea no sabes Sarmiento, lo que son... Bueno, estamos yendo al carajo, pero lo que es la línea Mitre, peor. Bueno, peor. Bueno, cuando estás llegando a los talleres, esos... Bajás lado norte, vas costeando las vías, se abre la diagonal... Ahí... Son 2 cuadras y media. Es son Goria, tres... es Goria y vuelta de obligado, ¿sí? Es re cerquita de la estación, es re tonto llegar. Así que el lado norte costeas las vías y te chocas con la Plaza Goria. Re fácil, ¿qué es decir? Claro. Accesible. Sí, sí, sí. Re humano. Yo hoy dije la descripción humana humano de la dirección. Tonto, pero a veces la descripción humana sabes que la embarra de una manera. Si lo sabes... ¿Cómo si es lo... eso de tonto? Es como... Es que te lo chocas. Es muy obvio, sea, de... Pero vos pensás eso, pero por ahí viste que el auto que te para, che, ¿dónde queda la calle? Y es ahí a la vuelta y está el que te dice, no, porque acá y te marea. Que pasa que si es así que este... siempre está bueno decir la dirección no exacta. En este caso, Plaza Goria, Goria y vuelta obligado en Aedo, La Minga, 19 de abril a partir de las 3 de la tarde, ¿sí? Ahí podés acercarte para disfrutar un poco de música, a ver talleres, charlas, radio abierta, de vidrio. Se armó, 4 pesos de propina y Sig Raga. Para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino, sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas del chileno, huevón, que te vendo me compras, y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. pájaro le cortara sus alas, sería mío. Pero ya no sería pájaro. Yo quería al pájaro. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Despierta, Patricio! ¡Va a empezar Agua Fuertes! ¡Ay, Bob! No tengo la radio prendida. Escuchábamos 4 pesos de propina latino. Propina. Qué jodido que es cuando no puedes pisar un tema, ¿no? Yo igual creo que pisar el tema, yo estoy en contra de eso, ¿no? Hay que hacerlo acá en radio, pero básicamente estoy en contra de pisar un tema. Déjame escucharlo completo. La gente que está del otro lado grabando con cassette el tema. Sí, sí. Radio Goma, tu radio amiga. Me habían cagado temas de Divididos cuando era chica, los grababa así. Qué antigüedad, grabar el tema con un cassette, ¿no? Qué pobreza. No, no, porque vos nunca lo hiciste, nunca. Éramos tan pobres. Obvio que lo hice, 1000 veces. Bueno, y después, cuando el cassette ya no daba más, buscabas uno que nadie escuchaba. Ponele, le ponía cinta en el cuadradito que venía roto. Sí, o papel, sí, sí. ¿No? Para poder grabar en un cassette que en realidad no era para grabar. De Julio Iglesias, de, claro, de tu abuela, de tu vieja. Papelito. Borraba el de Diango y grababa. El de Diango. O lo que hizo mi mamá, borrar, sí, el de Manuelita. Diango para de mi mamá. Mi mamá fue a ver a Diango CCP una vez, me acuerdo. Pero ella era muy chiquita. Y vino Diango y fue. Después entendí. Claro. Creo que entendí. Vamos con unas fechas más que nos quedaron ahí en el tintero. Y las más importantes del fin de semana que viene. Lejos, lejos, lejos, lejos. La más importante es sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Es el Patio de los Nadies, Jolie, 608 Moreno Centro. ¿Sabes qué hay? Hay de todo, pero en especial... Birra, va a decir, porque el borracho es de hoy que empieza a tomar. En especial... Rock and roll. Rock and roll y birra. Rock and roll. Es la fecha del rock and roll, con Fieras Vagantes y Té de Tilo. Antes, vamos a tener un acústico con el compañero Fernando Ochoa, y después va a haber teatro con Nano y Marta, el Peloso, perdón, Exhala Alberti. Pero, ¿sabes quién organiza? ¿Sabes quién? Bien. El tipo que te genera fiesta. El tipo, por decir algo, ¿no? Por decir Mundo Bullicio. Mundo Bullicio, que siempre invita a la fiesta, y esa fiesta tan especial, tan característica, que es la fiesta noventosa. La entrada, 20 pesos. O, si venís a negociar, 2 por 35. Es tremendo. Fiesta de Mundo Bullicio. ¿En dónde? Patio de los Nadies, Jolie 608. No te dejé nada para que digas vos. Es totalmente mío. Este es el evento mío y de Mundo Bullicio. Fieras Vagantes, Rock and Roll y Té de Tilo. Me das asco. Grandes bandas amigas, Té de Tilo y Fieras Vagantes, que está Chiro. Gran amigo. Muy bien. Tenemos una oferta más. No para el mismo día, obviamente, pues no se puede competir. Pero el viernes 17 de abril a medianoche se está presentando Cronos. Sí, como yo no soy tan egocéntrica como vos, voy a compartir esta fecha con Eli. ¿Dónde se presenta, Eli? Ah, la se mataste. Presenta, sí, sí. Se presenta en Alabama Song, que queda en Presidente Perón, 6912, colectora Acceso Oeste, allá por Ituzaingó. Así que te subís al mismo tren, te bajás en la estación. No, ahí sí, le tenés que meter a la colectora. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, organizate a alguien que... No sé, no, no, yo no pensé. No lo puedo hacer por vos. Manejate, yo doy solo las fechas. Te di muchas cosas hoy. Después arreglá con un amigo. Además hay bandas invitadas y las entradas se consiguen solo en la puerta. Solo ahí. Así que tu primer objetivo tiene que ser llegar a la puerta. Después no. Entrás a ver a la gente de Cronos. Y la China de la verdad. ¿Tenemos algo de Cronos para ir calentando oídos? Libérate. De Cronos. Me libero. ¿Libérate o liberate? Libérate. ¿Dónde va la acento? ¿Es esdrújula? Depende de la conjunción. La conjun... No, la conjugación. Dale, dale la música, dale la música. Ya. Libre bajo Menos mal que no estamos hablando de Coco, boludo. ¿Qué dijiste? Que había que matar a alguien. Nada, acá hablando un poco de historia universal. Que todo, sí. Que principio del mundo. Hoy me aplaudieron las casas, la casa a la mañana, tempranito, así, la de la bici. No, tremendo. Testamento viejo, nuevo, ¿no? Che, antiguo, para nuevo, cuando se testigos. Cuando tremendo. Se acerque el fin de año, me parece que va a empezar a hacer eso, ¿no? Como para meter un yo poco tengo de mala pedaleo. Onda. O sea, todo bien. Yo no te voy a correr con mi ateísmo a tu casa, vos no vengas a la mía. O sea, tremendo. Mirá, no me interesa, te agradezco un montón, o no salgo, pero a veces me molesta no salir porque siguen llamando y los perros se ponen locos. Entonces salgo y digo, mirá, te agradezco un montón, te escucharía de mil amores. No, pero escuchame un segundito, te tengo que... ¡Se termina el mundo! Escuchame. Aprende, ¿vos no decís que creíble se termina el mundo? Bueno, andá a hacer algo por tu vida, loco. Peinate, cambiate la ropa. Eso, la verdad que la bicicleta está desinflada. Los perros me los molestaban. Viste que la típica... Está la vida. Igual estaría bueno alguna vez. Yo creo que como disfrazarse, no, pero vestirse así como y pasar, porque es como que la gente hace con la... No, no se puede hacer gestos en radio, ¿no? Pero como que de repente están en la ventana. Vos sabés que por están la en la mirilla. Por la mirilla. Como que... Uy, la puta que lo parió. Corre la cortina, ¿viste? Y la vieja se queda ahí en la ventana esperando que se vaya. Y todos sabemos que... Es buenísimo. Bueno, igual es mucha adrenalina la que hizo en una, ese momento hacerlo. La que hizo un amigo fue de salir y decirle... Sí, ¿qué tal? ¿Es religión? No. ¿Es política? No. No, entonces no me interesa. Y le cierra la puerta. Tremendo. Esa es muy buena. Pero no por me hago inversa cargo porque la hizo un amigo y es totalmente de él. Algún por día se la robaré. Aparte no es creíble que en todas las fotos de las revistas haya buen clima. Che, ¿nunca llueve ahí? ¿Nunca llueve? ¿Nunca te pones triste vos? ¿Nunca llorás? Disculpa, ¿siempre vas al almacén y hay pan? O sea, sí. ¿Vas a hacerte un sándwich y siempre hay pan? ¿Nunca saltaste molinete? ¿Nunca nada? No, ¿nunca te dejó el tren en Castelar? O sea, ahí ¿nunca tuviste... perdiste el último sarmiento de once a Moreno? Ahí te va el tren. Claro. No, si tienen bici, claro, totalmente. ¿Cómo terminamos en esto? Porque vos hablaste de matar a alguien. Sí, imagino para el oyente entrar y decir, no, pero mató al pibe. Fue mi culpa, que estoy operando y apreté el botón antes de tiempo. Mariano, lo quisiste hacer. Todos sí, sabemos ya que lo sé. Quisiste hacer. Sí, todos igual sabemos. Te salió porque se generó un... Menos mal que no estábamos hablando de Coco, reitero. Por si Coco no escuchó. Coco es una persona que Walter tiene un conflicto. Un yo en Coco, la verdad que banco a Coco en esta, discúlpame. Es un ente maligno. Alguien que tenga un apodo Coco no puede ser malo. No puede ser malo. No puede ser malo, discúlpame. Si te cuentan las películas, toda la gente es mala. Nos vamos, nos vamos. Porque esto... Pero para. Yo, si hablamos de Coco me voy a poner mal. Si hablamos de Coco la cortamos. Prefiero irme, boludo. ¿Sabes cómo la remontamos? Mira, escucha esto. A ver. Me encanta esta cortina, me encanta, está re buena. Al principio decía que no, pero está re buena. Yo la pondría así ya tipo 6 de la mañana cuando te tomaste todo lo que había. El otro día iba. ¿Viste el tío que baila en el carnaval carioca y no se va? Ya está, o sea, el carnaval carioca es para que se ocupan todos los temas. El otro día iba en el colectivo y un muchacho iba escuchando, bueno, uno iba escuchando cumbia, el otro Romeo Santos. Ay, y el otro iba escuchando Dos Minutos. Tenés que tener ganas de desayunarte de eso, loco. Auriculares para todos, no hay un programa auriculares para todos. Auriculares, ¿no? Para todos. Sí, y todas. Yo no tengo, así que si quieren. Chris. Se propuso en algún momento, pero. Te votaría, Chris. ¿Qué pasó? De vuelta. No pasó. Quedó ahí. No pasó. Y bueno, veremos. Peléense. Bueno, 21:57 nos tenemos que ir. Y querés escuchar el tema, por eso nos rajás antes. Mariano. Hicimos este programa. Mariano Zurita en operación y coordinación creí que de aire, sí. Y también un poco en la conducción, un poco bastante. Aquí dentro, nosotros. Vanina Vargas en la locución. Elizabeth Rivadeneira. Muchas gracias. Walter Fuente, ¿por qué la pasó tan mal? Rivadeneira. Rivadeneira. Pero Elizabeth, te juro que lo tengo hasta que la miro. Eso es culpa de Eli, porque ella brota sola, tiene. Sí, sí, sí. Si pusiera el nombre y apellido, ya está. Le gusta el anonimato. A mí me pasó lo mismo con Walter de Gallo y entonces me lo tuve que... Che, ¿yo no estuve? Nadie me Walter presentó. Fuentes, acabo de decir. Luciana Yanacón, que estuvo ahí haciéndonos el agua. Y gente que pasó a visitarnos, Víctor, Luciana, Leo, todos. El hijo de Leo. Hasta el sábado que viene. Nos vamos con Foo Fighter.